Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Otra semana más en tu compañía. Vamos arrancando esta nueva edición, como bien nos conoces, de este programa dedicado al rock nacional que se llama Trovador Urbano. Te habla David Calderón y estaré contigo los próximos 60 minutos. Antes de nada, felicitándote las fiestas, esperando que lo pases en compañía de tus familiares y sobre todo que sean unas fiestas seguras para tenerte, como no, en ese próximo año 2021 que nos esperan grandes emociones y siempre alrededor del mundo del rock. trovadorurbanoradio@gmail.com, nuestro email de contacto, también nuestra página de Facebook que es Trovador Urbano y nuestro podcast asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y nos vamos directamente hasta Vitoria-Gasteiz, hasta Álava, para escuchar la última obra de esta formación que son Izatel Faxua, que cantan en euskera y que han puesto hace poco tiempo en la calle este Amorru Bizia, una banda que entremezcla el power metal, el heavy metal clásico, el metal, el hardcore, en definitiva, y además con esa tesitura que te propone siempre el cantar en euskera. Vamos a ir conociendo este fantástico trabajo con una impresionante producción, con este Zirkua, que es el corte que da premisa al nuevo trabajo, como bien te digo, de Izatel Faxua. Vamos con ellos, gracias por la escucha. Aquí están estos euskaldunes. Oh, Y dentro de esos arqueólogos del rock hay diferentes vertientes, en este caso ese rescate a través del formato físico, tanto en vinilo como en cassette y, cómo no, en CD, que nos lleva hasta una banda bilbaína que allá por principios de los años 80 estaba comandada por Marilu, un auténtico bastión del heavy metal femenino a nivel estatal. Neurosis era su banda. 1983-1984 es esta grabación, como bien te digo, donde incluyen dos demos y una actuación en directo de este clásico del heavy metal vizcaíno que son Neurosis. Vamos a irnos adentrando en esta auténtica delicatessen escuchando este No es una solución, que suena de esta manera, heavy metal clásico, reivindicando lo que se hacía en los años 80 a través de Gadir Records y Héroes de Culto. Escuchas a Neurosis. Albert Solé ha hecho algo que de verdad está poniendo en el punto de mira los años 80 en la Cataluña del rock duro y del heavy metal. Lo ha denominado la Cataluña metálica y nos ha llamado poderosamente la atención por dar esa visibilidad a través del formato fanzine, también muy poco utilizado en la actualidad. Nos pusimos, como bien te digo, al habla con él y tienes esta entrevista que como arranque nos hace acercarnos hasta la actualidad, en este caso hacia el thrash metal técnico, con estos catalanes que son Alianza, que sacaron no hace mucho tiempo este Live Human, y escuchas Directions. We'll be right back. Tenemos al otro lado del teléfono a Albert Solé, que está realizando algo que nos ha llamado poderosamente la atención, y es además en formato fanzine, que es la Cataluña Metálica, y que ya va por su tercera edición y que está recapitulando la historia del heavy rock catalán de una manera fantástica, porque nos está dando a conocer bandas que no teníamos referencia de ellas. Albert, ¿cómo surge esta idea de la Cataluña Metálica? Hola David, pues bueno, en principio la idea era escribir un libro contando toda la historia. El problema es que un libro se me quedaba pequeño porque no había recorrido ni una décima parte de lo que realmente ha habido en Cataluña y ya llevaba 2.000 páginas escritas. Entonces, claro, editarlo como una enciclopedia era inviable por la temática que tiene. Y bueno, se ha hecho en plan fanzine, que claro, es infinito los números que puedes llegar a editar. Estamos por el tercer número, algo sí. Como tú bien dices, que queda todavía mucho recorrido en él. ¿Qué tal está siendo la respuesta? Yo en los ambientes del heavy rock estoy viendo que la gente está deseosa, que está recogiéndolo con mucho agrado. Pues bien, ¿no? Sí. La verdad es que ha sido toda una sorpresa, porque estábamos hablando antes de sacar el primero cuántas copias se podían llegar a vender y nuestras esperanzas eran pocas. El número uno ya va por la tercera edición, porque se nos agotan y tenemos que volver a la imprenta y volver a imprimir más, lo cual es un éxito. Yo considero que sí. Claro. Sí, no, y muy bien, o sea, y ya no es la gente que yo pudiera conocer, sino que está apareciendo muchísima gente que no conocía de nada, súper interesados en lo que estamos haciendo, ¿no? Lo cual es un orgullo muy grande. Una auténtica labor de investigación, de arqueología, sí, del rock, como hablo yo muchas veces con nuestros, sí, amigos de Los Condenados al Olvido, con los cuales también habéis llegado a un hermanamiento y también haciendo fuerza para dar esa voz a las bandas que no tuvieron visibilidad en los años, sí, 80. Exacto, porque, a ver, aparte de, bueno, las bandas ya más conocidas, ¿no?, como puedan ser Evo, Zeus, Tigres, es que hubieron muchas más, y muchas de muy buenas. Lo que pasa es que no pudieron salir muchas de ellas de lo que era el ámbito de su pueblo. Pero la verdad es que grabaron maquetas que vale la pena recordarlos y a ver si los de Condenados van recuperando más maquetas de por ahí, porque hay cosas muy interesantes. También estáis dando a conocer, en este caso nosotros que somos del medio, que somos de la radio, estáis dando, sí, también visibilidad a la radio rock catalana. Sí, y más que queremos ir hablando. De hecho, tenemos muy buenos amigos dentro de lo que es la radio y creemos que también es una parte muy importante de lo que es la escena metal. En el número 3, Pauli hizo un artículo sobre un programa concreto y en los próximos números va a hacer sobre otros programas, y yo lo veo una cosa muy interesante y también totalmente dentro de lo que es la escena metal, tan importante como pueda ser los grupos, etcétera, o los bares. ¿Cómo recibe una banda que en los años 80, como tú bien dices, no tuvo prácticamente repercusión, que alguien se acuerde de ellos 30 años después? Se quedan impresionados de que me acuerde. Porque, bueno, para mí todavía no me he puesto con bandas realmente raras. Y cuando me pongo en contacto con ellos, se quedan impresionados y me dicen, ¿pero te acuerdas? Y yo, que sí. Y tengo la maqueta. Y se quedan impresionados. Pero bueno, muy bien. O sea, en general, muy bien todo el mundo. Estáis incluyendo algunas entrevistas, pero también una labor biográfica intensiva, sí, y exhaustiva, que yo me imagino que hay muchos de los músicos que hasta, sí, se quedan un tanto anonadados cuando lo leen. ¿Cómo es realizar una una investigación cuando hay tan pocas posibilidades de llegar a datos muy, muy reales de estos grupos. También se cuenta en muchas ocasiones con los músicos que afinen un poco la memoria para intentar fidelizarlo lo máximamente posible. Sí, a ver, los músicos sin duda son una fuente de información muy buena. De hecho, yo hay cosas que me han contado los músicos, yo qué sé, de anécdotas de un concierto o así, y en el momento en que me lo cuentan, me acuerdo yo que yo estaba en ese concierto y lo viví y lo había olvidado totalmente, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo también estoy recordando cosas que yo viví en esa época. Y nada, todo en general, muy bien. Hay veces que a lo mejor soy yo quien se lo recuerdo a los músicos, que también me ha pasado que a lo mejor les hago una pregunta, me contestan una cosa y yo, pero... Y bueno, en ese momento ellos, no sé, habían tenido un lapsus o no se acordaban y bueno, un poco entre todos pues nos vamos acordando de todo, ¿no? catalunaheavymetal@gmail.com para ponerse en contacto todo aquel que esté interesado, sí, en hacerse con estos fanzines de la Cataluña Metálica, volumen 3, y también habéis o acabáis de editar no hace mucho tiempo Micronauta Ediciones. Háblanos de esta editorial y un poco cuál es la idea. Unas pinceladas, porque habrá tiempo para hablar de ello. Estáis arrancando. Sí. ¿Cuál es la idea, Albert? Bueno, ya tenemos página web, es micronautaediciones.com. Y, a ver, en principio, aparte de editar lo que es la revista, hay algunos libros sobre música heavy que también vamos a publicar. Y no tan solo eso, sino que también vamos a publicar, pues bueno, algún libro de ciencia ficción y cosas así. Un poco ir viendo, bueno, estamos empezando a ver lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Pues enhorabuena por esta fantástica iniciativa, la Cataluña Metálica. Ya tenemos el tercer número, no paráis, porque la verdad, como tú bien dices, está habiendo una repercusión espectacular. Y desde luego todo este tipo de apuestas por dar a conocer y porque tenga visibilidad y porque quede plasmado en formato físico para que no se desvanezca en el tiempo, pues siempre es de agradecer para la gente que nos gusta el heavy metal de aquí de nuestro país y en definitiva el buen rock. Y gracias a gente como tú, como Albert, como otros compañeros, pues estáis dando esa visibilidad y estamos pudiendo disfrutar de ello. Lo dicho, enhorabuena Albert por esta labor de la Cataluña Metálica y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ti, David, y bueno, en definitiva, a todos los que hacéis programas de radio, revistas, páginas web, porque un poco entre todos estamos, bueno, se trata aquí de apoyar la escena y estar todos juntos con un mismo fin, ¿no? El de la música, que es lo que nos gusta. Un abrazo fuerte. Deu. Un abrazo, David. Adiós. Una interesante entrevista la que hemos realizado a Albert, que nos pone en la pista sobre algo que tiene una continuidad importante y que iremos conociendo poco a poco, aprendiendo de muchas bandas que por desgracia no tuvieron la oportunidad de ser reconocidas y que hay auténticos arqueólogos del rock que siguen haciendo una labor encomiable. Entre ellos, Albert, a través de la Cataluña Metálica, que nos lleva a escuchar esta banda barcelonesa que son Wild Roll Rollers. Sacaron un fantástico trabajo hace poquito, días ha salido en formato CD, pero ellos también apostaron por el sonido que realizan, un rock and roll de corte muy macarra en formato vinilo, este Imperial Stout Motor Oil, del cual nos seguimos quedando escuchando ahora en esta ocasión Fire Thunder Bone, Wild Roll Rollers. You know their roads of the game. You should know. como todos los años por estas fechas, me gusta dedicar este programa a mi padre, que falleció hace 9 años. En este caso, como siempre, voy a poner un tema de Saratoga, este Parte de mí, dedicado a su memoria. Que en paz descanse. Ahí están, Saratoga. Terminar con el dolor. Y una banda que comenzó en formato versiones nos acerca a un sonido muy personal, muy además del que nos gusta, de los años 70 y los 80. Con esta denominación de origen, el Liz y la Larga, puedes ver un poco por dónde van los tiros de esta formación zaragozana, trabajo homónimo, temas que te pueden recordar en las voces a Barón Rojo y en la instrumentalidad a los mismos madrileños y también a la banda capitaneada por Phil Lynott, Thin Lizzy. Excepcional trabajo, como bien te reitero, del cual vamos a ir conociendo esta pieza que es Los Poetas de la Paz, que suena magistralmente. Como bien te digo, esta banda de tierras mañas que son Lizzy la Larga. Alguien quiere destruir todas las flores y hacerse con el mundo. Ni siquiera te pensar. Perdóname que bostece, el latido ha parado todo, sin medir distancias y callando el pensamiento. Aprendí de mi madre que la vida es un verso, sus besos mi ternura, en un abrazo sincero. Por eso seré un sordo que bailará a oscuras, tropezando en miradas necias, perdidas y amargadas. Pero no es tiempo de llorar, salta, ríe, grita, aprende en un sendero y habla con el libro al soñar. Nada de ponerte muros, eres tu corazón y tu alma. Camina entre ascuas ahogadas, respira y ama en la madrugada. Now some Especially in my mileage chamber. But here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Much a ring, dumma doo dumma da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar. Vamos a recordar otro tema de ese Revolta de los catalanes Cop. Es un tema que se denomina Rosa de Foc y que suena de esta manera. Ahí tenéis a Cop. Live. Una semana más terminamos nuestra edición de 60 minutos dedicada al rock nacional. Espero que pases unos felices días y que además, si estás escuchándonos, serán seguro mucho mejor. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos envíes tus peticiones o bandas que puedas conocer y que puedan integrarse dentro de nuestra dinámica habitual. Una página de Facebook que es Trovador Urbano y también un podcast que es asaltomatarradio.com/evento/trovador, donde te invito también a que escuches una entrevista reciente a Marilu, que hoy te hemos presentado a través de su banda Neurosis. Como siempre, un auténtico placer el haber estado contigo disfrutando, como bien te digo, de esta emisión en directo dedicada a la radio rock. Vamos a ir cerrando esta nueva edición con una banda cántabra que conoces, que han sacado directamente, que celebran 25 años y que se llaman Emboque. No dejes de ser nunca un ganador. El ganador te proponen los cántabros para cerrar la nueva edición del programa. Muchísimas gracias por la escucha. Sé feliz, se te quiere. Hasta la próxima semana. ¡Felices fiestas!